El olor a barniz crea una atmósfera narcótica por todo el estudio. El amanecer se anuncia deslizando los tímidos rayos del sol por los cristales de los respiraderos del semisótano, donde el carpintero trabaja. La figura humana va naciendo del trozo de madera que el cincel rompe para formar la imagen del Cristo crucificado. En cada golpe del mazo, las astillas caen al suelo entremezclándose con la viruta y creando una alfombra marrón que el artista rasga al deslizarse sobre ella. Levanta la vista para ver cómo el cambio de luz hace brillar el laqueado de los otros crucificados, que no eran lo suficientemente perfectos para coronar el retablo de la catedral, y que ahora descansan colgados en las paredes sucias, humillados, como simples receptáculos de polvo y serrín, siendo los hijos abandonados de un padre que reniega de ellos. Cincela la melena caída sobre los hombros. En cada surco, en cada movimiento, hay una respiración parada, un corazón que se ralentiza para no entorpecer. Los ojos rápidos se adelantan a las manos para recrear en la imaginación lo que unos décimas de segundo después va a ser una realidad de madera. Cuando las retinas de la escultura toman forma, el carpintero siente que ve a través de ellas. Cuando esculpe las orejas y la nariz, los sonidos y olores que experimenta el Cristo, los vive él en su mente. Incluso percibe en la piel el tacto de la gubia modelando el cuerpo martirizado. No hay noche ni día, ni hambre ni sueño. Solo el trabajo continuo de crear de un tronco de árbol la figura más perfecta que jamás antes haya existido. La figura del hombre herido y sacrificado. Del hombre que en su cara contenga todos los sentimientos y emociones del género humano, para que todo aquel que lo vea en lo más alto de la iglesia se arrodille ante él para admirarlo. El carpintero se dirige hacia la iglesia para colocar su obra en el retablo. Mañana todos la podrán observar. Mañana todos alabarán al genio que hizo esa maravilla posible. Pero hoy aún queda trabajo. Queda terminar la obra que tanto le ha costado. Al ver la pureza de las figuras que se sitúan al lado del crucificado, las caras de los ángeles que lloran por ver a su Dios muerto, el carpintero siente pavor. Cree que su obra es ridícula y vulgar. Encuentra errores donde antes solo había perfección. Decide estar toda la noche repasando la escultura para poder tenerla a la altura del conjunto. Las vidrieras de la catedral proyectan los haces de luz hacia el suelo. Un sacerdote abre las enormes puertas por donde entran los primeros invitados a la inauguración. Todos se agolpan delante del altar y miran hacia arriba. Algunos se ponen de rodillas, otros lloran. La mayoría se tapa la boca con la mano. El carpintero, desde lo alto del retablo, los observa. Y aunque está muerto y crucificado, se siente orgulloso porque por fin ha conseguido lo que él quería.